Inauguración del año académico 2006 en el Instituto de la Comunicación e Imagen. El pasado martes 28 de marzo se inauguró oficialmente el año académico 2006 en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En esta oportunidad, no solo periodismo celebró el inicio de las actividades, sino que se le dio la bienvenida a la primera generación de la recién inaugurada carrera de cine y televisión de la Casa de Estudios. En la ceremonia, además, se premió al profesor Pedro Chaskel con la medalla rectoral. El premio, en palabras de la directora del Instituto, Farideh Serán, no es más que el merecido reconocimiento a más de 50 años de impecable trayectoria y enorme contribución al cine chileno y latinoamericano. Luego de recibir la medalla de manos del rector subrogante Jorge Litvak, el profesor Pedro Chaskel se dirigió a los asistentes recordando la historia del Centro de Cine Experimental que se incorporó como disciplina universitaria recién en 1970. Además, recalcó el importante papel que jugó entonces y ha seguido jugando hasta hoy la Universidad de Chile en el desarrollo del cine de nuestro país. En una época en que no existen mayores apoyos, la Universidad de Chile asume un papel importante en el fomento del cine nacional. Finalmente, saludo con inmensa satisfacción el nuevo papel que nuestra universidad, y específicamente el Instituto de la Comunicación e Imagen, ha comenzado a cumplir en la formación del nuevo cine. Luego de las palabras del profesor Chaskel, se presentó de manera exclusiva la película La Sagrada Familia del realizador chileno Sebastián Campos, la cual será estrenada en las salas nacionales el día Jueves Santo 13 de abril. Al concluir la muestra, el público pudo dialogar con Campos y los actores del filme Néstor Cantillana, Juan Pablo Miranda, Mauricio Diocares y Sergio Hernández. Con la presencia de Pedro Chaskel y Sebastián Campos, no solo se dio el vamos al año 2006 del Instituto de la Comunicación e Imagen, sino que una cariñosa bienvenida a la carrera de cine y televisión que reabrió sus puertas después de 30 años.